En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca en el 101.4, también a través de Teleelche, en la TET y en nuestro portal multimedia infoexpress.es. El Elche ya presentó ayer su primer refuerzo de la temporada, Faisal Fajar, el futbolista franco-marroquí. Ya está trabajando en cerrar otro más, en principio podría ser Adrián González el siguiente. Incluso esta tarde podría darse ya de manera oficial su fichaje para las dos próximas temporadas. El jugador llega libre del Rayo Vallecano y vendría a reforzar el centro del campo. Además, el Elche cierra prácticamente su pretemporada. Tenía previsto hacer 8 partidos, por ahora han cerrado 7 y puede que finalmente se quede en eso, en 7 partidos en lugar de 8, que era lo que había solicitado Fran Escribá. Además, en el día de hoy repasaremos el mercado de fichajes, nombres que a muchos de vosotros os hubiera gustado que el Elche hubiera hecho un esfuerzo por ellos, hombres que estuvieron el año pasado en Primera División, sobre todo de equipos que han descendido, de los Osasuna, Oriol Riera, del Betis, Salva Sevilla, pues ya han encontrado acomodo en otros conjuntos de España y del extranjero. Buenas tardes, Eloy. Como tú decías, el Elche acaba de hacer oficial el fichaje de Adrián González. ¿Ahora mismo? Ahora mismo por Twitter renunciado y lo tiene ya puesto en su página web. Bueno, pues mira, ya llevamos diciéndolo unos cuantos días. Adrián González firma para las dos próximas temporadas, llega libre del Rayo Vallecano. Así que nuevo jugador del Elche, el segundo fichaje de la temporada después de Faisal Fajar. Ya decíamos que incluso esta tarde se podría hacer efectivo. Ya se ha hecho, ahora mismo lo acaba de hacer oficial el club franjiverde. Eres el primer nombre que surgió. Ya llevaban un tiempo con el acuerdo y se ha cerrado en este preciso instante, con lo que todo hace indicar que pasará reconocimiento médico y será presentado mañana en el estadio Martínez Valero. Adrián González, ahora volveremos a recordar su perfil. Ha jugado 6 años en Primera División, 126 partidos en la máxima categoría, no enteros, sino que ha participado en 126, aunque hayan sido 5 minutos. Y es verdad que Adrián González no ha sido un futbolista que haya estado que haya sido muy regular en ninguno de sus años. No ha sido un jugador clave ni en el Getafe, ni en el Racing de Santander, ni tampoco en el Rayo Vallecano. Ha sido más bien un jugador de segundas partes. No sé si vendrá con ese perfil al Elche. Ya decíamos que el Elche no solo se tiene que reforzar con hombres fuertes, sino que tiene muchas bajas y que Adrián González a lo mejor viene también a completar plantilla. Un hombre, sin duda, con experiencia en Primera División, aunque no ha tenido demasiado protagonismo. Recordamos cuál es la pregunta que lanzamos hoy a través de las redes sociales. Mañana preguntaremos por Adrián, que seguramente será presentado. Te preguntamos en los perfiles de infoexpress.es, en Facebook y en Twitter, si estás de acuerdo con Víctor Orta, el director deportivo, que dijo ayer que el ritmo de fichajes del Elche es el adecuado. El ritmo de fichajes que se traduce en el de ayer de Faisal Fajar y en el de hoy Adrián González. Un ritmo de fichajes que hay que recordar que decía que sería una irresponsabilidad el tener cerrada la plantilla para la pretemporada. Recordar, el Elche comienza en menos de 2 semanas, el miércoles 9 de julio, a trabajar. Después se irá a Campo Amor y realizará por ahora 7 amistosos que tiene cerrados. Lo que decía Víctor Orta es que hay que dejar para las últimas semanas, los últimos días, alguna opción. Eso no quiere decir que se deje en el equipo abierto para cerrar al último momento. Que quiere tener la columna vertebral del equipo cerrada, pues con portero, un buen defensa, un buen centrocampista y un buen delantero, y después dejar alguna sorpresa grata, así lo decía ayer Víctor Orta, para fichar en esos momentos. Se abren nuevas opciones sobre todo que tienen que ver con jugadores que van a hacer la pretemporada con sus equipos y que después no van a encontrar acomodo, que el entrenador de turno va a decidir que no siga en el equipo, pues equipos como el Sevilla, Atlético de Madrid, este tipo de equipos lo suele hacer ya a última hora, y en ese momento es cuando el Elche podría intentar conseguir algún descarte de los grandes equipos españoles y europeos. A eso se refería Víctor Orta y eso es lo que te preguntamos en las redes sociales. Recordamos, se acaba de hacer oficial, aunque ya se sabía con anterioridad, días antes ya te lo comentamos aquí en Elche en Punta, que Adrián González es jugador del Elche para las dos próximas temporadas. Jugador de 26 años que viene con la carta de libertad, al igual que Faisal,

ofensivo. Creo que no lo hemos visto mucho, pero por lo que lo hemos visto sobre todo en internet, puede jugar tanto de medio centro como de media punta, ¿no? Por delante un poco de los dos mediocentros. Algo así, un perfil similar al de Javi Márquez. Vamos a conocer también el perfil de Adrián González, que es un centrocampista zurdo y que creo que donde más cómodo, donde más lo ha hecho es más bien en banda, ¿no? En banda izquierda, Adrián. Así es, Eloy. Adrián González Morales nació el 25 de mayo del 88, tiene 26 años, nació en Madrid y es hijo de una leyenda del madridismo como Michel. Se crió en la cantera del Real Madrid, incluso llegó a firmar en 2007 un contrato con el primer equipo, no debutó. Esa temporada jugó en el Castilla a las órdenes de su padre, pero posteriormente salió al Celta de Vigo en segunda división y también al Nacid de Tarragona también en segunda. Dio el salto a primera en 2008 en las filas del Getafe, donde estuvo dos temporadas, luego otras dos en el Racing de Santander y las últimas dos en el Rayo Vallecano, donde ha jugado 38 partidos y ha anotado un gol. También cabe destacar que ha sido internacional tanto sub-19, sub-20 como sub-21 y ha jugado en el Europeo 2007, en el Mundial 2000, perdón, Europeo sub-19 2007, Mundial sub-20 2007 y en la Eurocopa sub-21 de 2009. Está claro que no tiene el mismo papel en el fútbol español como tuvo su padre. Su padre fue un grandísimo jugador en el Real Madrid y en la selección española y Adrián no ha llegado por ahora a tanto. Ya veremos si ojalá haga unas grandísimas temporadas en el Elche y se revalorice, pero como decimos, en los equipos que ha estado anteriormente no ha llegado a cuajar, no ha llegado a triunfar, no ha sido un hombre indiscutible, ha sido más bien un hombre secundario. Veremos el papel que finalmente tiene en el conjunto de Fran Escribá. Lo trae Orovich, que es el mismo representante del míster. Y bueno, pues vamos a ver qué papel le da y por dónde lo coloca el bueno de Escribá. Orovich, no, Quilón. Quilón, perdón. Orovich, no, Quilón. Sí, García Quilón. Ay, las cabezas cómo están. Quilón lo ha traído, que es el mismo de Fran Escribá. Preguntamos en las redes sociales si te parece bien el ritmo de fichajes que está llevando el Elche, sobre todo la idea que tiene Víctor Horta, que reconoce que va a dejar algún hueco para final, para las últimas semanas, últimos días, que se dan opciones que ahora mismo no existen. En Twitter nos dice Cristian que sí, porque si esperas un poco más te pueden aparecer gangas y si eres muy rápido muchas veces te equivocas. En Facebook Rafa José Carlos nos dice que está de acuerdo porque no somos un club millonario y tenemos que hilar muy fino. Ya lo dijo Horta, si corres te puedes tropezar. Robin de Chanel también dice que está de acuerdo con el ritmo de los fichajes y Carlos Almodóvar pues es el que nos ha ayudado a saber que el Elche había hecho oficial el fichaje de Adrián González. Lo ha hecho justo cuando empezábamos el programa. Bueno, por cierto, que yo lo que le he oído a Víctor Horta, más que si vas rápido te puedes tropezar, es camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pero bueno, que es todo lo contrario. Creo que hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el sentido de que es cierto que hay que darse prisa con los jugadores que terminan contrato, que están libres, y cuantos antes lo cierres, mejor. Que son precisamente los casos de Faisal y de Adrián, si te interesan. Luego están los casos que hay que negociar con equipos. Eso es muy difícil hacerlo pronto, porque hay un equipo de por medio, ya bien sea para una cesión o para un traspaso, y lo que quiere tanto el jugador, en este caso representante del jugador, como el equipo, es sacar el máximo provecho de la situación. Esperar a que haya nuevas ofertas y esto, para que me entendáis, el Elche se interesa en un jugador, el representante va a otros equipos y dice, oye, que el Elche está interesado en este jugador y el club, si hay que pagar un traspaso, pues esperará la oferta más grande, al igual que el representante del jugador y el jugador, la oferta de sueldo más interesante. Por eso se va alargando en el tiempo, a no ser que el jugador lo tenga muy muy claro, que sea un futbolista pues que venga de una segunda división, de una liga menor, y que tenga muy claro que quiere venir al conjunto ilicitar. Aún así, es habitual que se vayan dilatando en el tiempo las negociaciones. Lo que se ha hecho ahora es porque vienen libres. Y con el fichaje de Adrián Eloy, el Elche ahora mismo tendría dos jugadores de banda izquierda, como son Fidel y Adrián, y tal vez Aarón si pudiera intercalar banda. Sí, ya no tenemos a Carles Gil, que también actuaba más por la derecha, pierna cambiada, pero vamos, podía jugar también en cualquiera de las dos bandas. Y segundo hijo Faisal ayer, juega por el centro, pero que no tiene ningún problema en actuar ni en la derecha ni en la izquierda, aunque a mí me da que es más un Javi Márquez, pero que bueno, que tiene un poquito más de recorrido y que en un momento dado, en un partido, si lo necesitaran, se podría colocar en banda. Vamos a repasar, Adrián, cómo queda el Elche después de estos dos fichajes, con tres porteros, contando a Diego Rivas y también con el centrocampista Pelayo, que lo contamos porque siguen teniendo contrato con el Elche y hasta que no se diga lo contrario, forman parte de la primera plantilla. Pues como tú dices, tres hombres en portería, Manu Herrera, Toño y Diego Rivas, que ha regresado del Tenerife y ya veremos qué ocurre con su futuro. En defensa, dos centrales como son Lombán y Pellegrín. En la banda derecha, Damián y Sapunaru, al que en principio el Elche podría buscarle igual una salida. Toño. Igual que a Toño, correcto. En lateral izquierdo, Domingo Cisma y Edu Albacar. En el centro del campo, Carlos Sánchez, que está jugando el Mundial, Faisal Fajar, que llegó ayer, y Pelayo, que vuelve del Córdoba tras conseguir el ascenso a Primera División. En la línea de ataque, la banda izquierda, como hemos dicho, Fidel y Adrián González. En la media punta podría estar Coro. Y en la banda derecha, Rodríguez y Aarón. Este último, el ilicitano Aarón Ñíguez, podría entrecalar las dos bandas, al igual que la media punta. Y por el momento, el único ariete sería Cristian Herrera. Bueno, es que lo de intercambiar bandas, casi todos los que hay los hemos visto. A Rodríguez lo hemos visto en las dos bandas, a Aarón también, a Fidel no, ¿ves? A Fidel yo creo que es el único que ha jugado solo en la banda izquierda. Y de los nombres que hemos dicho, tres porteros, Toño, Diego Rivas y Manu Herrera, de los que es muy probable que se quede solo Manu Herrera, porque Diego Rivas no ha tenido minutos esta temporada en Segunda División, no ha cumplido con el objetivo para quedarse en la máxima categoría, y a Toño en principio le podían buscar una salida. Han estado mirando opciones de porteros y solo se quedaría Toño si no ven algo mejor en el mercado. Pero Fran Escribá quiere un portero de garantías, un portero que en principio venga a ser titular. Se hablaba de Eduardo, del portero titular de la selección portuguesa. Se hablaba de varios futbolistas importantes que pudieran venir a reforzar esa posición. Por lo tanto, Toño es el elegido para abandonar si viene otro refuerzo. Toño y Diego Rivas en portería podrían abandonar de estos nombres que hemos dicho. En defensa, como bien ha dicho Adrián, Sapunaru se la va a buscar una salida, pero no va a ser fácil. Los emolumentos del futbolista son muy altos y no ha dado un rendimiento como para que un equipo se pueda interesar en él. Ya tendría que entrar otros factores, como por ejemplo que un equipo de Rumanía le ofrezca un contrato medio, que el Elche le pague el resto y quiera irse para estar cerca de casa, o algún aspecto similar. Y Pelayo, que ha tenido una temporada irregular en el Córdoba a nivel personal, las lesiones lo han dejado muchas veces fuera, ha sido titular en el primer partido de la final de playoff y además fue un hombre clave en el ascenso del Córdoba, dando el pase de gol, el centro en el gol del Córdoba en el último suspiro y darle el ascenso al equipo, pero aún así parece que no ha cumplido con los minutos que esperaba el Elche en la cesión al Córdoba en Segunda División, y es otro de los jugadores que podrían abandonar de nuevo una temporada más en calidad de cedido el conjunto franjiverde. Luego habrá que ver también los futbolistas de la cantera, los Álvaro Jiménez, los Sergio León, que van a hacer la pretemporada con el primer equipo, los Charlie, y si finalmente consideran que deben tener ficha profesional, ficha del primer equipo, y vienen también a ayudar a Fran Escribá a conseguir el objetivo de la permanencia un año más en primera. Hacemos una pequeña pausa y leemos comentarios y te seguimos repasando información, que ya está prácticamente la pretemporada en cuanto a partidos cerrada. Te diremos también cuáles son los partidos a los que puedes ir gratis, que no solo vas a poder ir gratis a los del Martínez Valero, que por ahora solo hay uno confirmado, sino a los de fuera, a casi todos también. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Extep, todo al 40% de descuento, y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Extep. ¿Todavía no disfrutas de internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. IPO Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. IPO Networks, también en redipo.es. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7. Pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Estás escuchando Elche en Punta. Vamos a ir con más comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Preguntamos por la política de fichajes que está teniendo Víctor Horta y su nueva área deportiva, en la de formar una columna vertebral relativamente pronto y dejar también huecos para los últimos días de mercado. Recordamos, ya ha hecho 2 fichajes oficiales el Elche, el de Faisal, y hace escasos minutos también ha reconocido el de Adrián González. Nos dice Juan Jove que en Facebook que si de momento le gusta cómo están haciendo las cosas. Abraham Más dice que Adrián no le convence. Al marroquí sí que se le ven más cosas, se refiere a Faisal. Lo importante es acertar con los delanteros, que es el San Benito de este equipo todas las temporadas. Y en Twitter nos dice María del Mar que esperemos que no se repita lo de Sapunaru. Y yo leo por lo de Adrián, va a dar mucho juego. El juego lo pone entre comillas. Creo que más por su físico que por su forma de jugar. Vale. Claro, claro. Bueno, eso es lo que ha entendido Adrián, por lo menos, ¿no? No, es que Mariano Maya comentó ayer y dijo algo parecido. Ah, sí, vale, te has quedado con la copla. Bueno, que le parece guapete el Adrián, a ver si también da rendimiento deportivo. Vamos con la pretemporada, que el Elche ya hemos dicho que tiene 7 partidos cerrados. Ya veremos si finalmente el día 30 de julio se hace el Festa del Elche frente a Juve o Benfica, o finalmente se pasa al partido frente al Raja de Casablanca, que es el 9 de agosto, en el único partido del Martínez Valero que por ahora hay cerrado. Y serían 7 en vez de 8, como solicitó Fran Escribá. Vamos con los que están cerrados, Adrián. ¿Puedo repetirme, por favor? Que estaba otra cosa. Repetimos los partidos. El Elche vuelve el 9 de julio. Sí. Y empieza en Santa Pola, que ya se conoce el rival, que es el Eldense, recién ascendido a la segunda división B. Y luego también tiene partidos frente a equipos de primera división como el Betis el martes 22 de julio en el Pinatar Arena. El sábado 26 frente al Alcoyano en el Collao. Pendientes de si se va a celebrar el Festa del Elche frente a Juve Benfica, que se pondría el día 30. Después también hay partidos en agosto. ¿En contra Albacete cuándo sería? Contra Albacete sería el día 2, sábado 2 de agosto en el Carlos Belmonte. El sábado 9 en el Martínez Valero contra el Raja Casablanca, equipo marroquí. El miércoles 13 en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Y el sábado 16 en el Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife. Se disputaría la segunda Copa EMASA. Bueno, pues ese es el calendario de partidos por ahora, 7 Veremos si al final son 8 si consiguen cerrar algún partido para el jueves 30. Y si no, se pasaría el trofeo Festa de Elche al sábado 9 de agosto frente al Raja Casablanca. El partido frente al conjunto marroquí. Y para todos estos partidos, la entrada para los abonados es gratuita, a excepción, y digo partidos, los que se juegan en el Martínez Valero y los que se juegan fuera. Los que se juegan en Alcoyano, en Alcoy, en el Collao, los que se juegan en el Ciudad de Valencia, en Tenerife también, y en el en Santa Pola, frente al Eldense. El único que no es gratuito, pero sí tendrá un precio rebajado por ser abonado del Elche, es el que se va a disputar en Pinatar Arena frente al Betis, quizás uno de los partidos más interesantes de la pretemporada, pero no es por nada, sino por el pequeño aforo que tiene ese campo, que es más bien un campo de entrenamiento, tiene pues como un aforo como tienen los campos de fútbol de césped artificial en la ciudad deportiva ilicitana, la ciudad deportiva de Elche, y allí pues tiene eso, dos o tres hileras de asientos y poquito más, y van a cobrar para que no se formen excesivas colas, un precio esperemos que simbólico para que ver ese buen partido entre el Elche y el Betis que va a hacer la pretemporada en las instalaciones de Pinatar Arena. Además también vamos a recordar cómo está el mercado de fichajes. El Elche ya ha hecho dos oficial, el de Adrián y el de Faisal. Y vamos a repasar cómo están los otros equipos también de la primera división en cuanto al mercado de fichajes, rumores, intereses y demás. Pues por ejemplo, ayer se hizo oficial el fichaje del portero de la Real Sociedad, Claudio Bravo, por el Barça. El portero que ha jugado el Mundial de Brasil y ahora mismo pues es jugador culé. En el Español se ha firmado a Salva Sevilla, centrocampista que acabó contrato con el Betis y que ahora firma por el equipo perico. En Osasuna, Armenteros, que había sonado para el Elche Club de Fútbol, se marcha al Chiapas de México y Oriol Riera podría firmar hoy su salida del equipo de Pamplona rumbo a Inglaterra por un club todavía por confirmar a cambio de 2,5 millones de euros. También según la web de marca.com, el Granada ha fichado a Juanma Espinosa procedente del Jaén y lo ha cedido al Cádiz. En el Español siguen los rumores. Mientras no se cierra la renovación del portero Kiko Casilla, el Benfica se ha sumado al interés por el guardameta. Y en el Rayo, Cristian Álvarez, guardameta de San Lorenzo, reforzará la portería del equipo madrileño como cedido. Esos son los movimientos del mercado que se están dando en primera división. El Elche ya ha hecho dos fichajes, dio las bajas también además a Mantecón, a Rivera, a Javi Flores, renovó a Cristian Herrera y también a Pellegrín, además de los dos en llegar, Faisal y Adrián González. Y por cierto que según el diario Marca, el Barça tiene atado ya a Luis Suárez, tiene el sí del jugador y faltaría negociar con el Liverpool. Pues va a ser peligroso negociar con él, ¿eh? Lo digo por el bocado que dio el día de ayer. Hay que tener cuidado. Que no es el primero, que es el tercero ya. Madre mía. Bueno, nos va a dar juego la Liga Española con los bocados. ¿Has visto los memes que han sacado por internet con los colmillos de vampiro? La gente tiene una imaginación y tiempo libre sobre todo. Pero somos campeones del mundo en ese tipo de cosas. Debería ser un deporte olímpico porque ganaríamos con muchísima diferencia. Hacemos la última pausa y ponemos en orden también información sobre el ilicitano que está formando su equipo de cara a la próxima temporada en Segunda División B, que por cierto veremos dónde juega, si en el grupo tercero o en el grupo cuarto, que a la hora de emparejar a los equipos podría dejar al Elche ilicitano en el grupo cuarto en el grupo andaluz y podría evitarse el enfrentamiento frente al Hércules. Sin duda sería una verdadera pena el no poder vivir un Hércules Elche ilicitano. Aún están formando los grupos y no hay confirmación oficial ni de una cosa ni de otra. Hacemos la última pausa y volvemos. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Vuelve a vivirlo. Renueva tu abono del Elche Club de Fútbol y trae un nuevo abonado y te llevarás una bufanda o una camiseta oficial. Además, recuerda que el Elche te aplaza el pago de tu abono y el de tu familia sin intereses, tan solo con 10 euros de gastos de gestión. Paga tu abono en tres plazos, a la compra en agosto y en septiembre, sin papeleos. Más información en www.elchecf.es. Somos de primera. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Ya, ven aquí, chaval. Elvis te llamas, ¿no? Para. Dices que esto se llama rock y que va a triunfar. ¿Y lo próximo que será? ¿Un motor de 150 caballos que consuma solo 3,9 litros? Para ir por delante del resto siempre hay que desafiar lo convencional. Descubre el nuevo Mazda 3 y sus motores más eficientes con tecnología SkyActiv desde solo 14.450 euros. Nuevo Mazda 3. Rompe con lo establecido. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdeuso, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Últimos minutos del Elche en punta de hoy. Vamos con más comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Adrián. Te preguntamos tanto en Twitter de InfoExpress.es como en el Facebook si estás de acuerdo con lo que dice Víctor Horta de que los fichajes en el Elche Club de Fútbol están yendo a buen ritmo. Por ejemplo, en Facebook, antes de nada, nos pregunta Jennifer Gallardo qué pasaría con José Ángel y Sergio León, del Ilicitano, que tienen contrato y con 25 años ya no pueden jugar en el filial. Bueno, no es por la edad. En su contrato ponían que después de un año en el filial tenían por contrato que formar parte del primer equipo. Eso no significa que vayan a jugar en el primer equipo, y me explico. Sí que tendrán ficha profesional, pero si el Elche no les, a Fran Escriba no le convencen en pretemporada, los van a ceder, o van a ceder en este caso a Sergio León. Creo que hay algún jugador más con esta cláusula en el contrato. Y si el jugador quisiera jugar en el filial, lo podría hacer. Lo que no puede hacer es jugar en el filial y en el primer equipo a la vez. Pero para ello, el jugador tendría que acceder y cambiar su contrato, porque actualmente su contrato dice que por obligación tienen que hacerle ficha profesional, ficha del primer equipo. Un comentario más, nos dice Rubén Rico que por fin han encontrado el momento para presentar a Adrián. Creía que iba a entrenar directo como Álvaro o lo presentarían a las 4 de la madrugada. En el Ilicitano, mejores. Bueno, pues ahí están los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Por cierto, que tenemos alguna novedad también en cuanto al Ilicitano, que está formando su equipo de cara a la próxima temporada. Se quedó este año a las puertas de jugar el playoff de ascenso a segunda. Fíjense qué logro hacerlo, pero el milagro o la maravilla que hubiera sido tener el equipo en segunda división no pudo ser, pero a ver si este año también luchan por estar arriba en la clasificación. El Elche Ilicitano va a regresar a la pretemporada el día 14 de julio, un poquito más tarde que el primer equipo. Y en cuanto a movimiento en el mercado, pues de momento solo es oficial la marcha de Miguel Marín, lateral izquierdo, al Reus, equipo del grupo 3 de la segunda división B, que este año ha sido rival del Elche Ilicitano. Y además, según apunta el diario de las provincias, el filial franjiverde podría estar interesado en Héctor Pizana, es un portero del juvenil A del Valencia. Pues ahí están los posibles movimientos que puede hacer el Elche Ilicitano en este mercado invernal, que también tiene que formar un buen grupo, además de mantener, lógicamente, la base del año pasado, pero, como estamos diciendo, Cristian Herrera, que era uno de los futbolistas importantes el año pasado, lo dejó después de 10 partidos y formó parte de la primera plantilla. Sergio León, que cogió el relevo después de regresar tras la cesión que tuvo en el Real Murcia, va a formar parte de la primera plantilla con contrato, aunque yo creo que todo hace indicar que podrían buscarle una cesión después de hacer la pretemporada con el primer equipo. Y veremos qué pasa con Álvaro Jiménez, con Charlie, etcétera, etcétera. Los hombres más importantes, aunque Álvaro lógicamente ha estado lesionado, pero hombres importantes del Elche ilicitano que van a hacer la pretemporada con el primer equipo, con Fran Escribá. Una vez dicho esto, vamos a repasar también algunas notas polideportivas, como nos gusta hacer aquí en Elche en Punta en los últimos minutos, sobre todo si hablamos de Silvia Soler y de nuestra tenista más internacional. Antes, si te parece, te comento una pequeña cosita de balonmano, y es que esta tarde se podría conocer la plantilla oficial del Elche Club de Fútbol Mustang para la siguiente temporada. Y además el Club Balonmano Elche nos ha informado de que un total de 5 jugadoras de su cantera van a ir a equipos de a la selección nacional de categorías inferiores. Y ahora hablamos también de tenis, como decías, porque Silvia Soler va a jugar en apenas unos minutos la segunda ronda de Wimbledon. Recordamos que ganó hace 2 días a Govorsova en la primera fase y en esta segunda se va a enfrentar a la canadiense Eugenie Bouchard. Lo hará en unos minutos en cuanto acabe el partido de la pista 2 entre Richard Gasquet y Nick Kyrgios, que es un partido del apartado masculino. Información polideportiva también aquí en Elche en Punta. Nosotros vamos a ir despidiéndonos, lo dejamos aquí. No sé si hay algún comentario de última hora que quieras leer, Adrián. Pues si internet me lo permite, yo te lo leo. Sí, hay algunos. Por ejemplo, nos dice... recordamos la pregunta, te preguntábamos si está de acuerdo con Víctor Horta en que los fichajes del Elche van a buen ritmo. Dice Mari Cañestro que sí que está de acuerdo, al igual que José González Lozano. Y dice Rafa José Carlos que por qué han cambiado de grupo de segunda B al Hércules, ya no jugará con el ilicitano. No está aún, no es oficial. Y en principio el que podrían cambiar es al Elche, no al Hércules. El Hércules jugaría seguramente en el grupo tercero y el Elche ilicitano podría jugar en el grupo cuarto. Meter a los equipos de Aragón en el grupo tercero y meter al Elche y a los equipos murcianos en el equipo andaluz. Esa es una de las posibilidades, pero como digo, no hay confirmación oficial. Hasta que la Real Federación Española de Fútbol no haga los grupos de segunda B, no podremos hablar de eso. Pero sí es verdad que es una posibilidad y sería una auténtica pena el no poder vivir un Elche ilicitano Hércules. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Mañana volvemos a eso de la 1:15 para llevarte la información deportiva. Yo creo que lo presentarán mañana, aunque no hay confirmación oficial, a Adrián González, el segundo fichaje de la temporada para el conjunto ilicitano. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.